Phrasal verb to put into. Annie, ¿qué significa to put into? Meter. En. En. Eso es. Por ejemplo, meter algo en la nevera. Mm-hmm. Meter algo en una caja. Okay, to put something in the fridge, to put something in a box. Let's go then. Mete esto en la nevera. Put this into the fridge. Put this into the fridge. Muy bien. Él está metiendo su móvil en el bolsillo. He's putting his mobile into his pocket. He's putting his mobile into his pocket. Muy bien. ¿Vas a meterlo en tu bolsa? Are you going to put it into your bag? Are you going to put it into your bag? Muy bien. Cambiamos. Estoy metiendo el pollo en el horno ahora. I'm putting the chicken into the oven now. ¿Estás metiendo algo en el microondas? Are you putting something into the microwave? Estoy metiendo la cena en el microondas. I'm putting the dinner into the microwave. Es facilísimo, ¿no? Muy fácil. Good. Se dice put y no put, ¿ok? Put. Put.